Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿habrá nuevas reglas impositivas para las grandes multinacionales? Las cortes internacionales que deciden los litigios entre multinacionales y los estados. La banca británica, Estados Unidos y el tráfico de drogas. Y América Latina tiene más del 80% del litio mundial. ¿Pero puede dar el salto a la producción con valor agregado? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Las negociaciones en el seno de la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, sobre el impuesto a las grandes multinacionales, incluyendo las digitales, tienen una fecha límite, la cumbre del G20 en octubre. Entre estas dos organizaciones decidirán el primer gran cambio en la normativa que rige a las multinacionales en más de 100 años. Hoy a nadie discute que es necesario actualizar y reformar esta normativa porque el funcionamiento de las multinacionales de principios del siglo XX y del siglo XXI ha variado enormemente. La digitalización y la proliferación de paraísos fiscales hace imprescindible un nuevo marco regulatorio para que la tributación de las multinacionales no sea un agujero negro de evasión y elusión fiscal. El problema son las propuestas que hay sobre la mesa para la cumbre de octubre. La propuesta del G20 que lleva adelante la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, tiene dos pilares. El pilar 1 captura una pequeña porción de las ganancias de las 100 multinacionales más grandes del mundo, incluidas las digitales, que son prácticamente la mitad. El pilar 2 se concentra en los impuestos de las más grandes multinacionales en general, unas 8 o 10 mil empresas. Por fuera de estas megacorporaciones queda un enorme universo de multinacionales, todas las que facturan menos de 750 millones de euros anuales, y también las multinacionales del sector financiero, grandes titiriteras de los paraísos fiscales. Pero además, el impuesto que se cobrará es bajo, un 15%, y la parte del león de su recaudación irá a los países desarrollados. El acuerdo se parece más a una solución de temas impositivos candentes entre la Unión Europea y Estados Unidos que a un nuevo orden impositivo corporativo para todo el mundo. Justicia Impositiva dialogó sobre este tema con Juan Valerdi, catedrático de la Universidad de La Plata y ex asesor del Banco Central de la Argentina. La proposición de ponerle un impuesto del 15% a las multinacionales como, entre comillas, piso, en realidad se parece mucho más a un techo, porque pensemos que Irlanda, que es una guarida fiscal, su tasa de imposición es el 12,5%. Si pensamos que lo que le van a pedir a las multinacionales es el 15%, está muy cerca de lo que le cobran en una de las guaridas fiscales que usan para llevar sus supuestas ganancias que en realidad no declaran y no pagan impuestos. Ahora, la pregunta del millón no es cuánto le harían pagar a las multinacionales, sino dos cosas. ¿Quién va a controlar que efectivamente esas multinacionales paguen ese 15%, pongámosle? Y la segunda pregunta, que es infinitamente más importante, es cómo se reparte eso. Esa es la discusión de fondo. Si lo que van a hacer es cobrarle el 15% a las multinacionales y el reparto va a tener mucho más que ver con las sedes supuestas que tienen esas multinacionales desde el punto de vista de la centralización de sus patentes o del origen de sus fondos y demás, entonces vamos a tener el mismo problema que ahora, pero agravado, porque las multinacionales, cuando cualquier país que no sea de esos tres o cuatro países centrales, alguien le pida que paguen impuestos, van a decir, no, yo ya pagué allá. Entonces, las claves de esta discusión son nuevamente cómo se reparte y quién controla. Cuando hablabas de la tasa de la República de Irlanda, digamos, la tasa efectiva que pagan las multinacionales en la República de Irlanda es alrededor del 2%. Es decir, que ahí sí habría un impacto para esas multinacionales, más allá del tema de exactamente cómo se va a distribuir eso que se recaude. Sí que habría una diferencia bastante concreta entre la tasa efectiva y la tasa real, que de alguna manera haría que el piso este del 15%, si bien no es suficiente para nada, no sea tan magro como parece a primera vista. Estamos totalmente de acuerdo en que Irlanda tiene una tasa nominal que con las grandes multinacionales, especialmente con Apple, por ejemplo, no se cumple, como ya vio la Unión Europea, que todavía no logró que Apple pague los 13.000, 14.000 millones de euros que tenía que pagar para compensar un año en el cual prácticamente había pagado bastante menos del 1% de tasa efectiva. Entonces ahí viene lo que decía yo. ¿Quién controla esto? ¿Quién controla que paguen el 15% de sus ganancias en el mundo? Porque no es el 15% de sus ingresos, que son mucho más fáciles de detectar y de alguna manera incluso de generar un reparto relacionado con los ingresos. No, estamos hablando del 15% de las ganancias. ¿Y cómo sabemos cuánto es la ganancia de una multinacional que tiene repartidos en una centena de países por el mundo su facturación, sus gastos, sus patentes y demás? Entonces, es fundamental el tema del control. Resuelto el tema del control, que no es menor, es muy complicado, ¿cómo se reparte? Entonces, ese es el orden de gravedad de la discusión. Y finalmente, hoy las multinacionales, incluso desde el punto de vista normativo en Estados Unidos, por cuestiones de oligopolio y monopolio, están siendo cuestionadas en sus tendencias monopólicas. No me extrañaría que el día de mañana, justamente por este impuesto que abarca a empresas de altísima facturación, empiecen a dividirse en unidades de negocio que en realidad, de alguna manera, están efectivamente controladas, pero que se puede diluir la forma en que están controladas y, por lo tanto, que facturen, por ejemplo, menos de 700 millones de dólares o 700 millones de euros. Entonces, el controlador nuevamente vuelve a ser alguien fundamental. Si el controlador fueran países fuertes como Estados Unidos o Alemania o Japón y demás, o Inglaterra, ellos tendrían una asimetría de información muy grande respecto de ese control, y los demás países tendrían que mirar desde lejos a ver qué hacen los que tienen la información fuerte del mundo. Ahora, los que reivindican, digamos, lo que está sobre la mesa, dicen que, bueno, por lo menos hay un consenso de que las multinacionales tienen que pagar un impuesto mínimo. Dicen que esto es un paso para seguir la negociación. Es decir, ¿te parece que estamos dando un paso adelante, un paso al costado, un paso atrás? ¿Cómo lo ves? Bueno, como te decía al principio, el problema que tenés acá es la asimetría de poder y de la asimetría de información, que obviamente va de la mano del poder. Hace algunas décadas las multinacionales no pagaban impuestos en el hemisferio sur y en algunos países del hemisferio norte, y pagaban impuestos en los países centrales del hemisferio norte. Luego eso, a medida que fue desapareciendo la amenaza comunista, las empresas multinacionales, junto con la globalización, empezaron a no pagar impuestos en ningún lado. Entonces, lo que está en discusión hoy es que tienen que pagar impuestos, pero si volvemos a la cuestión de pagar impuestos significa pagar impuestos a los países centrales, y por lo tanto el reparto tiene que ver más con eso que con darle al resto de los países del mundo para que puedan ser viables y no estados nacionales fallidos, entonces el problema que tenemos es que lo que hacemos es volver a un mal momento previo, no discutir de fondo la cuestión tributaria mundial y la cuestión de la el financiamiento de los estados del mundo y del estado de bienestar en el mundo. Entonces, si esto se presenta como una esperanza y termina siendo un negocio para un par de países centrales, junto con un par de multinacionales que no pueden esconder que ganan mucho dinero, yo no lo veo como un paso adelante. Lo veo como un paso atrás a un momento malo que fue hace 3 o 4 décadas cuando aún pagaban impuestos, pero lo hacían en países centrales. Juan Balerdi, catedrático de la Universidad de La Plata y ex asesor del Banco Central de Argentina. En las últimas décadas, en particular desde la caída del Muro de Berlín, el sistema económico internacional está cada vez más dominado por el poder de las corporaciones. Este sistema se rige por las reglas que imponen instituciones formales e informales y por tratados comerciales y acuerdos bilaterales o multilaterales entre los estados. Instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están dominados por las naciones centrales, al igual que la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, que ha actuado como el ordenador de facto de las reglas fiscales internacionales y que hoy tiene un papel fundamental en el armado de un nuevo régimen legal para las multinacionales más grandes del planeta. A estas instituciones visibles que establecen las reglas de juego del comercio, la economía y las finanzas, se le ha añadido desde los 90 una pata judicial. Esta pata judicial es en la práctica un sistema de justicia paralelo al de las naciones para la solución de disputas entre los inversores y el Estado. En estos tribunales, los inversores extranjeros tienen derecho a demandar a los gobiernos, pero los gobiernos o la sociedad no tienen derecho a demandar a los inversores. En la práctica, significa que una multinacional podrá demandar a un país si tiene objeciones a la política pública de un gobierno, objeciones que incluyen la posible pérdida de las ganancias que la corporación esperaba tener con su inversión. El CIADI es el tribunal internacional más conocido para estos diferendos, que se conocen por la sigla en inglés de ISDS, Mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado. En el sitio web del Transnational Institute, un instituto de investigaciones que opera desde Holanda hace más de 40 años, Luciana Giotto y Cecilia Olivet publicaron Justicia Paralela, una investigación sobre estos tribunales internacionales y el impacto negativo que tienen sobre el desarrollo económico y social de nuestros países. Justicia Impositiva dialogó con Luciana Giotto para nuestra sección de Panorama Internacional. La investigadora comenzó por explicar cómo funciona el sistema. Lo que hemos visto es la cantidad de demandas que hay en este momento. Han pasado las 1,000 demandas de inversores extranjeros contra los estados, siempre asociados a políticas que tienen que ver en su gran mayoría con situaciones de crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitaria, también asociadas al COVID. El año pasado también se ha visto un aluvión de demandas, especialmente contra países de América Latina. Este sistema permite entonces a los inversores ir al arbitraje, que es un sistema que nosotros llamamos como que genera una especie de justicia paralela, porque estamos ante la proliferación de cortes privadas, que no son cortes, en realidad son tribunales privados de árbitros que vienen del sector privado y que en su mayoría tienen intereses creados en los casos porque han sido muchos de ellos asesores de inversores o abogados de bufetes privados, ¿no? Entonces se ha generado una élite de abogados y de árbitros que deciden desde países como Suiza, de países como Francia o Estados Unidos, sobre demandas contra países, en este caso, por ejemplo, América Latina, cuando muchas de esas demandas están vinculadas a, por ejemplo, decisiones del Estado para proteger los derechos humanos, derechos laborales o derechos medioambientales también. O sea que el sistema se ha convertido en una camisa de 11 varas, como una especie de chaleco de fuerza para los estados y su aplicación de políticas públicas. El sistema se extendió en los 90 con el argumento de que los tribunales locales eran parciales en este tipo de disputas entre los estados y los inversores. Por lo que dices, es todo lo contrario. Ahora, los que defienden el sistema dicen que en estos tribunales los estados eligen un árbitro, los inversores eligen otro árbitro y el tercero se elige de común acuerdo. ¿No se está protegiendo con este mecanismo la equidad del tribunal? No, porque lo elija, por ejemplo, el Estado, no significa que ese árbitro está atado a decidir a favor del Estado. En realidad, la gran mayoría de los árbitros han tenido y tienen todavía posiciones públicas a favor de los inversores, por ejemplo. O sea, la gran mayoría del sistema funciona a favor de los inversores y, de hecho, la gran cantidad de los casos a escala global han sido decididos a favor de los inversores y no de los estados. Estos árbitros, en su mayoría, son árbitros que vienen del sector privado, que han pasado por estos bufetes de abogados con el fenómeno que se conoce como puerta giratoria, ¿no? Muchas veces salen de ser árbitros y pasan a trabajar en grandes empresas transnacionales. Nosotros desde el Transnational Institute tenemos un reporte donde mostramos la constitución de una élite de árbitros a escala global. Esto significa que hay 15 árbitros que han sido nombrados en el 80% de los casos. La mayoría de estos árbitros, ya estamos hablando de que de los 15, 14, se han generalmente proclamado a favor de los derechos del inversor en el caso de estas demandas. A pesar de que no es el punto más relevante, en realidad, los árbitros en sí mismos, porque uno podría tener árbitros mejores, entre comillas, pero el problema son los tratados y son los derechos sustantivos que se le da a los inversores. Aún si se generara, como se está discutiendo a escala global, una corte multilateral de inversiones o un tribunal internacional sobre inversiones que intenta saltar estas problemáticas con los árbitros, tampoco eso significa que los resultados sean mejores, simplemente que tenés árbitros con más claridad de quiénes son y cómo se eligen. Pero el problema son los tratados de inversión, que son los que le permiten a los inversores acudir a estos centros de arbitraje. Hay una red de unos 300 tratados de libre comercio y cerca de 2.500 tratados de protección de inversiones que tienen precisamente este sistema de resolución de disputas. El centro del problema son los derechos que se han firmado, que se han incluido dentro de los tratados y dentro de los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio, porque justamente esas cláusulas lo que hacen es dar derechos totales a los inversores por sobre la capacidad de acción de los estados. Dicho en pocas palabras, estamos ante tratados que lo que hacen es generar el espacio para la seguridad jurídica para los inversores y que no permiten que los estados regulen esas inversiones de ninguna manera. De hecho, en muchos de los tratados está directamente prohibido cualquier requisito de desempeño que un estado pueda poner sobre el inversor. Y cualquier acción del estado, el inversor la puede interpretar como expropiatoria o como violatoria de sus derechos como inversor en ese país. Por eso es que proliferaron de una manera tan amplia estas demandas, porque en realidad los inversores, cuando ellos ven que, por ejemplo, una medida que puede modificar de alguna manera su inversión o afectar su ganancia de algún modo, lo que hacen rápidamente es decir, bueno, escogen una batería de 5 o 6 cláusulas de los tratados, que son más o menos siempre las mismas: expropiación directa, expropiación indirecta, trato justo y equitativo, trato discriminatorio, y de esa manera, con esa batería de cláusulas, junto por supuesto su bufete de abogados, van a los tribunales arbitrales, donde ellos incluso eligen, porque tienen un menú de diferentes centros arbitrales para elegir, ¿no? También tienen las Cortes Nacionales para elegir. Sin embargo, cuando miramos, ningún inversor extranjero elige las Cortes Nacionales desde que existen los tratados bilaterales de inversión. Van directamente al CIADI o cualquier centro arbitral de los que están dando vuelta y proliferando por el mundo. Están proliferando porque son una exquisita fuente de ganancia para abogados y árbitros, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo es la reforma del sistema, renegociar los tratados para que aparezca en estos tratados un espacio para la política pública. Con eso también sería recortar los derechos de los inversores, recortar la definición de qué es una inversión, porque cualquier cosa es una inversión concebida en estos tratados de los años 90, y entonces habría que entrar en un proceso de reforma de estos tratados, y de hecho muchos países lo han hecho, algunos han salido del sistema, se han salido del CIADI y de los tratados como Ecuador, Bolivia y Venezuela, otros países también salieron de sus tratados de inversión como Sudáfrica, como Pakistán, como Indonesia, hay países que están proponiendo modelos nuevos de tratados como Canadá, como Pakistán, Australia, Nueva Zelanda. Estamos hablando de una enorme cantidad de países que ya han sufrido los efectos de este sistema de arbitraje y que entraron en un proceso de revisar esos compromisos que habían sido adoptados en los años 90. Luciana Ghiotto, investigadora de Transnational Institute, un instituto de investigaciones que opera desde Holanda. El narcotráfico es uno de los negocios más lucrativos del planeta, pero como toda actividad ilegal necesita del lavado de dinero, que todas esas ganancias multimillonarias se conviertan en actividad económica legítima. Este lavado de dinero se realiza a plena luz del día a través de los bancos de dos países que, en teoría al menos, lideran la lucha internacional contra este delito: Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, que las autoridades de estos países tienen en sus manos la llave para ahogar financieramente al narcotráfico. No es lo que está sucediendo. A pesar de las vociferantes campañas de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países centrales, a pesar del endurecimiento de la política represiva, los canales financieros siguen abiertos. La pregunta es ¿por qué? Una reciente investigación de la Universidad de West of England lleva un título que es en sí mismo una respuesta: Un mundo hecho para el lavado de dinero, la alianza del Atlántico debilitando el control del crimen organizado. Justicia Impositiva dialogó con la coautora del estudio, Mary Alice Young, quien explicó así el eje central de la investigación. Organized and financial crime international policies are generally thought of as being effective. Las políticas contra el crimen organizado internacional son vistas por lo general como efectivas. La investigación que hicimos con material de archivo clasificado hasta hace poco tiene 38 cartas que son casi un libro de 379 páginas. En las cartas participan 14 funcionarios clave del gobierno británico, el Banco de Inglaterra, la Asociación de Bancos Británicos y el Tesoro. Y hallamos que si la política de antilavado que estaba proponiendo Estados Unidos era en teoría buena, el Reino Unido estaba subvirtiendo las promesas que había hecho respecto a la colaboración que se necesitaba en esta lucha contra el lavado de dinero. La realidad es que el Tesoro, el Banco de Inglaterra, la Asociación de Bancos buscaban proteger los intereses del sector financiero británico. En los 70, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había impulsado normas para que los bancos investigaran a clientes sospechosos de lavar dinero como parte de la lucha contra el narcotráfico y la evasión fiscal. Estos dos delitos habían crecido de modo alarmante con la proliferación de paraísos fiscales que se había dado desde mediados de los 60. A principios de los 80, un informe del Senado estadounidense responsabilizaba directamente a esta nueva arquitectura financiera global de los paraísos fiscales por el lavado de dinero del narcotráfico y el crimen organizado. Y en el Reino Unido, un informe parlamentario coincidía en señalar que se necesitaba una nueva organización del sector financiero. Nuevamente, Mary Alice Young. In the 1970s, the US was concerned over money laundering and bank secrecy because they saw it as En los 70, Estados Unidos se ocupó del tema del lavado de dinero y del secreto bancario porque los percibía vinculados al tráfico de drogas. Así que Nixon y sus asesores sacaron una serie de leyes contra el narcotráfico en las que incluían medidas contra el secreto bancario. Estados Unidos inició conversaciones con el Reino Unido sobre este tema. Los dos gobiernos querían combatir el narcotráfico. El problema era que ambos países tenían que reconocer que territorios y jurisdicciones sobre las que tenían responsabilidad facilitaban el crimen financiero vinculado al narcotráfico. Esto terminó creando una especie de mentira compartida. Por un lado, los dos países, en el papel, se comprometían a la lucha contra el narcotráfico, pero por el otro, no hacían todo lo posible para combatirlo ni para evitar que otros países crearan y perfeccionaran todo un mundo de secreto y opacidad bancaria. En los 80, Estados Unidos todavía veía el secreto bancario como un peligro para la seguridad pública. Esto queda claro en el informe del Congreso. Pero en el mismo informe, el Senado señalaba que las sanciones que proponían eran equivalentes a declarar una guerra comercial con países aliados y además las propias compañías estadounidenses se verían perjudicadas. En otras palabras, Estados Unidos comenzó a experimentar las contradicciones que tenía el Reino Unido entre su sector financiero, los poderosos tentáculos que tenía este mundo en la política nacional y su propia política de combate contra el narcotráfico. Esta contradicción se ha resuelto por un lado demonizando otros países, sea Colombia, Jamaica, Bolivia o México, y concentrando un esfuerzo represivo en estas jurisdicciones, y por el otro, permitiendo que sigan floreciendo las jurisdicciones del secreto financiero en Estados Unidos y el resto del mundo. The US and the UK set its own priorities. Western countries have set their own priorities. Estados Unidos y el Reino Unido tienen sus propias prioridades y no reconocen el daño que causan con esta política. Estados Unidos tiene Delaware, por ejemplo. Delaware es un centro de lavado de dinero con leyes que protegen el secreto bancario, la evasión fiscal, el lugar perfecto para cometer delitos financieros. Pero Estados Unidos penaliza a los países del sur global y usa toda su influencia para atacar a estos países. Lo mismo pasa con el Reino Unido, que tiene sus territorios de ultramar, islas caribeñas como las Bermudas o las Islas Caimán, y las dependencias de la corona que están a unas pocas millas del Reino Unido. Mary Alice Young, de la Universidad de West of England, coautora de Un mundo hecho para el lavado de dinero, la Alianza del Atlántico, debilitando el control del crimen organizado. La historia económica de América Latina es en gran medida la historia de sus materias primas. El oro y la plata de la conquista española, los minerales y la riqueza agrícola ganadera del siglo XIX, el petróleo y la energía en el siglo XX, son distintas capas que condensan el mismo modelo económico de crecimiento, basado en el sector primario, de corte extractivista, con poco valor agregado. En este siglo XXI, la región enfrenta el mismo dilema. ¿Cómo convertir esta riqueza primaria en producción industrial, en marcas, en sellos exportables? ¿Cómo dar el salto que dieron economías asiáticas como Japón, Corea del Sur o China? Un nuevo desafío del siglo XXI para la región en términos de materias primas es el litio. El litio se ha convertido en crítico para la llamada transición energética. El creciente consumo y desarrollo de vehículos eléctricos ha creado un fuerte aumento de la demanda de litio para la producción de baterías recargables. y 4 países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, tienen el 85% de reservas de litio del planeta. El desafío es escapar al modelo extractivista que saca el litio en estado puro de nuestro suelo para luego producir baterías recargables en otras partes del mundo. ¿Es posible, en vez de este modelo, convertirnos en exportadores de baterías recargables? El Observatorio Económico Latinoamericano acaba de publicar un artículo de investigación sobre las políticas que se están dando en los distintos países frente a este metal del siglo XXI. Justicia Impositiva dialogó con el coautor de la investigación, Hiromi Ijima Cruz, quien comenzó por explicar qué se necesita para dar ese salto del producto primario al producto con valor agregado. Se necesita un esfuerzo político y económico también de la clase empresarial, muy importante. Es crear acuerdos dentro y tal vez entre los países por desarrollar esta industria. Pero sea realmente por intervención de Estados Unidos, sea por falta de coordinación política entre los bandos políticos, no se ha logrado. Entonces, definitivamente sí se puede. Bolivia es el claro ejemplo de los esfuerzos que se buscan por industrializar el sector primario, ¿no? Es cuestión de coordinación y voluntad política y entre el empresariado de América Latina. Precisamente, Argentina, Bolivia, Chile y Perú tienen el 85% de reservas de litio del planeta. ¿Qué políticas se están dando cada uno respecto al litio? Pues la verdad es muy variado. Por ejemplo, Argentina y Chile, como sabemos, ya son países productores y exportadores. Son los principales de América Latina. Tanto Argentina y Chile están abiertos a la inversión privada. Como sabemos, hay proyectos chinos, estadounidenses, canadienses, alemanes. Bolivia justamente este año apenas está retomando industrializar el litio. Acaba de lanzar un concurso para empresas tanto nacionales como internacionales para utilizar un tipo específico de extracción y procesamiento de litio para obtener litio y sus derivados. Entonces, la actual administración ya está haciendo esfuerzos por retomar los proyectos que se habían detenido por el golpe. Y por parte de Perú, el gobierno de izquierda tiene planes por desarrollar varios sectores primarios como el litio y como el gas. Ahora, mencionabas el caso de Argentina y Chile, que eran grandes exportadores y estaban teniendo mucha inversión extranjera. Dentro de este esquema de inversión extranjera, ¿seguimos hablando de un esquema exportador primarizado o empezamos a hablar de un esquema de creación de productos de mayor valor agregado para la exportación? En Argentina hay un proyecto actualmente justamente para empezar a producir baterías de litio, que eso definitivamente es muy importante. Como sabemos, muchos gobiernos latinoamericanos todavía no tienen la capacidad fiscal para invertir en grandes proyectos, además de que es muy cara la fabricación de baterías de litio, por lo que creo que deberían estar abiertos a la inversión extranjera, sí, muy controlada, obviamente que beneficie a la economía nacional. Argentina es un ejemplo de esto. Y Chile, la verdad es que es como el estandarte de la industria de litio en América Latina. Van muy bien, la producción y exportación va perfecto. Que yo sepa, todavía no hay proyectos para industrializar el litio en Chile, pero por el momento tal vez no le hace tanta falta. El litio tiene además un impacto político y seguramente este impacto sea cada vez mayor en la medida en que el mundo entero empieza a depender más del litio. Muchos, de hecho, lo han señalado como uno de los motivos del golpe contra el gobierno de Evo Morales, ¿no? Hablar de litio es hablar sobre hegemonía mundial, sobre China y Estados Unidos. El litio es un material muy importante actualmente, ya que es necesaria una transición energética, tanto del parque vehicular como de los parques solares. Mientras China está invirtiendo grandes cantidades de dinero tanto en África como en Asia y América Latina, justamente en estos proyectos del parque vehicular y eléctricos, Estados Unidos mantiene aún su dominancia hegemónica en un proyecto basado en hidrocarburos. Entonces, controlar el litio de la región de América Latina es una disputa del espacio estratégico entre estos dos países. Definitivamente la influencia política de Estados Unidos afecta mucho para no poder desarrollar esta industria en la región. Ahora, precisamente, digamos, en un mundo tan globalizado y tan desigual, y con el retraso que arrastra la región, puede realmente empezar a usar el litio para producir productos con mayor valor agregado? Es decir, con tanta competencia alrededor, con tantos intereses hegemónicos, con tanto futuro por delante, ¿se puede realmente salir del modelo primario de creación de riqueza económica? Sí se puede. Sabemos que la intervención de Estados Unidos y sus intereses en la región siguen siendo muy fuertes, por lo que no me atrevería a decir que es de manera muy fácil poder desarrollar esa industria. Creo que Chile y Argentina podrían ser unos buenos modelos. Por ejemplo, una empresa estatal argentina está buscando ahorita competir con las demás empresas extranjeras. Podría ser una opción, una muy buena opción para desarrollar el litio, la verdad. Es muy importante un buen marco regulatorio que busque finalmente beneficiar al país, principalmente de manera fiscal, ¿no? Obtener recursos, tal vez para desarrollar proyectos estatales, como será el caso de Argentina. El economista Hiromi Ijima Cruz y el litio, la materia prima del siglo XXI en América Latina. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.